hasta las 8 de la tarde, el 2017 de este miércoles 5 de septiembre de 2012. Esto es el Chimpanta, que es Radio Marca, la radio del deporte, el Chim Provincia. También estamos a través de Encuentro.es, nuestro portal multimedia. Si prefieres estar en casa con la tele puesta, a través de Teleelch puedes ver y escuchar. Hasta las 2, con toda la información derecha con el fútbol que ya te adelantamos en titulares. Pues que está intentando, pues lógicamente aprovechar la circunstancia, no ha podido luego fue traspasado al Valencia por 5 temporadas y 15 millones de euros. Obviamente, como sabemos, sigue que estaba en pleno auge, en pleno apogeo. Luego Valencia lo volvió a ceder al Racing de Santander y en el verano del 2010 el Valencia lo vendió al Córdoba, que tiene que estar en el selección nacional, con el combinado serbio, estuvo en el Mundial de Alemania, estuvo en la Eurocopa de 2008. El problema de Figi es su alto salario, son 2,5 millones de libras en el Figi. Pero bueno, vamos a ver si el Chiquillo Fútbol, pues si Figi quiere jugar, le ofrece esa oportunidad. Lo de John Kerry es más sencillo, ahora mismo está sin equipo, no cumple precisamente el 5 de septiembre, 33 años, recordemos que también es un delantero muy alto, 1,95, ha sido internacional con la selección noruega. 82 partidos internacionales y ha marcado 22 goles, aunque lógicamente está dentro del equipo de ficharle porque sus jugadores años pasaron, pero es indudable que con un futbolista en otro nivel. Recordamos que estuvo en el Valerania en Noruega, en Rosenborg en su país, Noruega también, luego estuvo en el Valencia, luego en la Roma, en Besiktas, Corinthians de Lyon y en los últimos años en el Aston Villa, 2006 a 2011, y ya en el último en el Stoke City y en el West Ham, que ahora mismo, como digo, se encuentra. Y la otra alternativa que estaba dejando el club, que es la de francés Florent, se llama Pombole, de 27 años, delantero de 1,79, actualmente es jugador del Saint-Étienne, y que sobre todo se hizo famoso en España con el recreativo de Huelva, y pone que en primera división es el jugador que más goles ha marcado en la historia del recreativo. En la primera campaña como Recién Blanco marcó 4 goles en las primeras 4 jornadas, aprovechando la lesión de Diego Forlán, pero el resto de ligas solo hizo un gol más. Luego fue traspasado el Sporting de Lisboa por 8 millones de euros, ahí la verdad es que no tuvo una vara de suerte. Luego lo firmó el Zaragoza en calidad de cedido y en agosto de 2011 fichó por el San Sebastián. También en muchos equipos, de Havre, de Liverpool, Champions, y en definitiva pues es un futbolista también interesante que ya llegó a estar en la lista de posibles jugadores que fichar el Elche cuando falló lo de Maquero en la tarde del viernes de la. Por eso pues pedíamos estos tres candidatos, cuál os gusta más, bueno, que la mayoría los conocéis, no están lógicamente en su mejor momento. Cuéntanos qué empiezan a opinar los oyentes. Pues hay opiniones de todo tipo. Roy Cresanel dice: para el Elche, Careo, buen jugador. También Daniel García dice que es Filipe, pero se me antoja imposible. Es más cercano y más cercano que es más sin gol, y aunque no me gusta nada. Si te lo fijaron, se llama con gol, pero te lo fijaron, se llama sin gol. Creo que Alberto Martínez nos cuenta que para él es Fiji por una cosa lógica, los pequeños de su letra por la banda solo lo puede rematar. Sergio García, para mí también es Fiji, Antonio Serrano también opta por Fiji, dice que es la bomba, y la música también por Fiji, es el jugador y de muy buena calidad y está en boca de muchos. Bueno, pues son vuestras opiniones. Recordar que estamos comentando las posibilidades que está manejando el Elche para ocupar la ficha de Quique Martínez, si se puede utilizar, en este caso con los jugadores que estamos mencionando. Bueno, eso en cuanto al capítulo de delante. Hoy, después del entrenamiento, el presidente y los capitanes se han reunido para hablar de varias cuestiones, y una de ellas, y también capital, es el capítulo de las primas. El año pasado, el club recolgó está haciendo para todos los jugadores que acaban contrato el 30 de julio, que fueron dos buenas decisiones a priori, el equipo subió, no tuvo nada que ver aquello. Pero para que veáis que ni el dinero hace no se lo quiera, sino que se lo dirán al Tristón de Cristiano. Bueno, pues el club intenta en una fórmula novedosa, ya no ha sido el hecho de lanzar esa campaña de abonos para llegar y valor de se te sacas el abono ahora y el hecho no se clasifica para el club el de la temporada que viene, que es gratis. Pues el club tendrá que votar acá, además de compensar a los futbolistas si ascienden los 4 millones de euros de partido, cantidad esa parte como prima sexta también cobrado por esta primera victoria, les ha propuesto el hecho de comprometerse a poner de sus bolsillos una pequeña cantidad cada uno para suavizar las pérdidas en caso de no meterse entre los 6 primeros, de no clasificarse para el playoff, porque los 8.000, bueno, 7.000 abonados y pico que hay ahora, hay 8.000, pero bueno, más de 1.000 son niños que no pagan. Los 7.000 y pico actuales que han pagado, si no se clasifica para el playoff, sacarían el abono gratis la próxima temporada. Y claro, es una manera de comprometer al futbolista que ya poner las pilas más que si no hay que hacer un error el año que viene. Y bueno, los futbolistas lo están diciendo. No van a escuchar, ¿no? La forma tan novedosa fue la campaña de abono como esta fórmula de comprometer al futbolista para que no se relaje ni un solo partido ni un solo instante. Y ahí está, cuanto menos, como hemos avanzado. Y la plantilla ese compromiso para que no clasificarse económicamente con la campaña de abonos de la próxima temporada. Los abonos que no se venderían, claro, ahí había un millón de euros de fondo de ingresos que no llegarían por la campaña de abonos. Un millón de euros para un club que tiene ingresos de 6 y poco, claro, estamos hablando de un porcentaje muy importante, un 20% del presupuesto de la deuda. Bueno, pues así están las cosas en una checa de fútbol que aguantó. Esta mañana los entrenamientos, esta tarde lo vuelve a hacer a partir de las 7, si no recuerdo la puerta cerrada, preparando ya el choque frente al Córdoba, que será el domingo a las 12 del mediodía en el nuevo arcano. Por cierto, el partido contra el partido Copa del Rey, el Elche solicitó a ver si podía ser martes, en principio el Córdoba y la Federación Española de Fútbol dijeron que no, que era miércoles, por eso el Elche estaba viendo la posibilidad de un charter para ir a venir el mismo día, pero desde Córdoba parece que se dice ahora que el partido se adelanta al martes y que sí han hecho el caso de la petición del presidente de la Federación de Fútbol de jugar el martes, con lo que entonces cambiarían los planes de Fútbol. De todas formas, ahora mismo no está confirmado. De hecho, a mí me viene a hablar con el propio presidente de que no sabía nada, que la petición estaba hecha, que la confirmación de Córdoba estaba hecha, y de hecho él se lo publicó ayer en la web, de que el partido de Copa del Rey era el miércoles a las 8, pero todavía podría cambiar al martes, con lo que él cambiaría el plan de viaje, después del partido de Liga, volverse para irse en un charter el miércoles por la noche, lo que es quedarse en la capital andaluza, que el domingo ya después del partido, pasaría allí domingo noche, lunes noche, por el partido martes, y luego se lo volvería a estar, como digo, todavía por vamos a hacer una pausita y volvemos de nuevo. Thank you.

cuerpos de los campeones de Europa y del mundo. Exactamente, y además eso es muy bueno, digamos, cualquiera que haya banquillo para sustituir a los que en este momento, pues, esperemos que todavía y ganando bueno, la selección sub-21 que juega el próximo 10 de septiembre, recordamos 8 y cuarto en el estadio José Rico Pérez, y que tienen que hacer los aficionados, por ejemplo, aquí en toda la zona de Elche, de la Vega Baja, de toda la provincia, para comprar las entradas. Probablemente las entradas solamente se han puesto a la venta en las taquillas de José Rico Pérez, y lo que sí hemos hecho es que para el juego base, a través de los clubes de fútbol de la zona, pueden realizar la operación. Desde hoy están toda la mañana y por la tarde de 5:30 a 8:00, ya han pasado también de 10:00 a 2:00. También sábado y sábado también. El domingo, pues, en el momento del nuevo sábado no abrir, pero si la selección española entrenará, la selección llega mañana, llega el viernes, a la selección de la selección y entrenará mañana por la tarde, esa misma tarde de liga entrena, el día siguiente, pues también sábado, ya no hay una pensamos que a lo mejor no se va a ir con el tiempo de la familia, porque ya los españoles no se van a para ver los entrenamientos. Los entrenadores, los tiempos de bueno, pues recordamos que también, prácticamente, el mismo día del partido el lunes a las 3:00 es el partido de España-Croacia, estará toda la mañana abierta de 10:00 a 2:00 la taquilla, y desde las 5:30 hasta la hora de partido. Y además los precios son muy asequibles, ¿no? Sí, hemos puesto los precios a parte de todos, aparte de que es una cuestión muy importante, pero respetamos que puede ser una fiesta de tiempo y que además que todos los campeones de la provincia, como siempre, han demostrado que no vamos a ver los campeones de la provincia, han apoyado a la selección y los campeones de la provincia. Como decía, los niños, pues en todos los niños que los niños que los niños que los niños recordamos, desde 3 euros de entrada por 3 euros, 6 euros, 8, 10, 12 y la más cara que es el tiempo de la cubierta, 15 euros para ver en España Croacia el próximo lunes a las 8 y cuarto de la tarde en el Rico Pérez y bueno, España contra una Croacia que ya es Croacia no tiene nada que hacer de su ya que ganar España y no ha sido fácil ganar los partidos de España no ganará ni sacar ningún punto en Europa. Bueno, vamos a entrar si tiene que clasificar bien y si se tiene que clasificar el lunes en el Rico Pérez por tomar el partido. ¿Tenemos algo más que añadir? Pues simplemente daros las gracias a todos los deportivos por el apoyo que prestáis a este evento. Sin vuestra colaboración sería un poquito más complicado que nos ha ayudado a llegar a el próximo lunes a las 8:15 en México. Gracias, Damián. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con toda la información del Ciclo de Fútbol. Ahora con el nuevo plan Seat Abono, llévate tu nuevo Seat Ibiza por 9.700 euros con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, ESC, elevadoras eléctricos. Con el nuevo plan Seat Abono, mucho más Ibiza por 9.700 euros. Te esperamos en Serrano, tu concesionario oficial Seat, en el Seat de Viento y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres Ford. 09. Fiestas de agosto en Elche. Las fiestas de Elche con los DVDs de las retransmisiones que tenéis de ofrecer este año. Región de fiestas en toda moda, en bajadas, en general y la chica. Premio por el de 10 euros y a disposición en las oficinas de DVDs frente a la Basílica de Santa María. Poco día. Sobre todo cree que esa es la clave. Quienes verdaderamente sentimos nuestro color, lo vamos a dar todo por él. Compromiso, Elche Club. Si el Elche no se clasifica para el playoff, los abonados tendrán gratis el carnet de la próxima temporada. Y si se asciende a primera, tendrán un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Promisan y Fiber Ascensores. Ya os lo aseguro, ya os lo adelanto, ya más le gusta al club y con el que más fuerza se está haciendo es con el Madrid. Con Nicolás, no le queda por un paso un perfil de futbolista completamente distinto a lo que tenemos. Pero es que lo que tenemos funciona bien, sí, pero necesitas alternativas. Es que cuando vayas perdiendo, que alguna vez vas perdiendo, cuando tienes que dormir el banquillo, ¿a quién se puede rematar un mejor valor a ser el otro de los extremos y el final con la meta? Es un buen arquero, no, no, no. Si no es, pero no es, pues no, esto es un poco más diferente, pero también te puede funcionar. O de ese estilo. A lo mejor no viene ninguno de los tres y no lo puede. Pero necesitas soluciones distintas a las que tienes. Distintas a las que tienes. Precisamente hablamos con Toro, con Corominas, que reconocía y habló mejor de frente al Porto, que es de lo que lógicamente también hay que hablar, y mucho más, pero mientras tanto la posibilidad de un caso, pues vamos a comentar por bien noticia, Colombia piensa en grande, ¿por qué no? Si piensas en grande puedes conseguir su cosa. Y el caso de los enfrentamientos colombianos es, ¿por qué no van a sumar 12 puntos de los demás? Trabajo y empezar a hacer las cosas cada día mejor, esperarnos y estar tomando los puntos. Empezar así ganando, pues entrar en una dinámica positiva hay que aprovecharlo, porque a veces, aunque hagas bien las cosas, los resultados no acompañan, pues cuesta, ¿no? Son favorables. Por los aplausos de la afición y que vean el trabajo que uno hace. Y bueno, también yo creo que valoran mucho el equipo, no hablo de un jugador que gane, pero agradecido de todo el equipo. No, si ganamos, pues no pasa nada, que es normal, que está claro que para un delantero es importante ir marcando, pero ansiedad ninguna, y lo importante es que el equipo vaya ganando. Y es que Coro reconoce que no tiene ninguna ansiedad por marcar, porque, pues fíjate, lleva 9 goles en 3 partidos, bueno, pues él se marca que era más feliz, pero si no lo hace, tampoco pasa nada de eso. Eso sí, reconoce que le falta todavía un puntito de nivel físico. Bueno, sí que a lo mejor físicamente un puntito, pero bueno, cada día me encuentro mejor y la adaptación creo que está siendo buena y me estoy contento. Como 4 o 5 partidos de referencia. Aquí se le preguntaba si bueno, está jugando igual aquí que cuando jugó en el Girona, que es un poquito más de referente, más de nube, más adelantado. Como 4 o 5 partidos de referencia. Y aquí pues, es habitual que juega allí. Pasó de ser el 9 de equipo. Está claro que bueno, si me ponen ahí yo contento e intentaré dar lo máximo. También se le preguntaba por Carles Gil, que está siendo sin duda una de las sorpresas positivas de este comienzo de temporada. Hablaba ahora de Carles Gil. Ya se ve, ¿no?, que tiene mucha calidad y bueno. Thank you. casi entendía que por esa primera victoria podría dar un fundamento del temor en los rivales. Bueno, no sé si es un temor, pero yo creo que es pronto para defender a los equipos, pero sí que un poco de respeto seguro, ¿no? Porque cualquier equipo puede ganar en esta categoría. Bueno, pues este es Carlos Corominas, un hombre que lleva un gol en tres partidos, que vino para hacer goles, pero que nadie echa de menos la de sus goles, porque el equipo lleva 9 y, como decía Powell, que hace falta un 9, pues llevamos 9 goles y 9 puntos en 3 partidos. Pero sí, Powell entiende que el club quiera fichar a un delantero. Le preguntamos a Powell, a ver, Powell, ¿cómo está? ¿Está loco por volver ya? Para su vuelta, le preguntamos. No hay fecha, porque hay que hacer un poquito de rápido, pero a veces hay días que no está peor, pero otro día no hay tres días y la situación. Pero tiene que hablar con el doctor y a ver un poco de el Powell de verdad, que no es nuestro invitado Carlos Gil, porque alguno a lo mejor está pensando que es el invitador, no, Carlos Gil no es el invitador particular, pero como niño torrente y no tengo compañero, tendrá que ser el viernes como desde que empezamos la temporada, con el repaso de quien viene con todos los personajes famosos del deporte y de la comunidad. Bueno, le decíamos que el míster, la semana pasada cuando lo encontramos, por Powell decía, cara de poker power con lo que hemos hecho de 2 meses, es mucho. ¿Y un mes? Para mí, me llama mucho. ¿Estamos por jugar? ¿Tienes malas sensaciones? Sí, estamos por buenas sensaciones. Ahora estamos entrenando el balón al campo y cada día puede hacer más. Me alegro y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Sí, pero también tenemos que conseguir. ¿Está gustando leche? ¿Aquí con Bolivia? ¡Ah! Sí. Y ya la última, a ver si la podemos escuchar, cuando le preguntábamos si hace falta fichar un delantero, si él entiende que el club quiere fichar un delantero, al saber que Linares, pues un mes o poco más por entrar ahí. Sí, porque no había uno, pero que está preocupado, pero todavía de 9 tenemos 2 y 9 puntos. Bueno, pues sobre los delanteros rosas, recordamos, estaba preguntando de los 3 que el club está copiando en el horizonte para firmar: Zigi, por este orden de referencia, el John Kerry o Sinama Congole, que dicen los oyentes. José Antonio Aurelio dice que Sinama Congole es mi preferido, dice que gustaría verlo en el Elche, me parece un buen delantero siempre y cuando me toque su habilidad. Si cobra mucho, me quiero comprar mi propia Sinama, que ya es nuestro, que ya es nuestro. Dicen por aquí también Adrián, al igual que Santi, optan por Tiki, Doctor, Gabriel Cosa. Gracias a todos vosotros por la atención prestada a las 13:15. Mañana os esperamos en el 30. Los programas siguen. Directo Marca Ahora, luego a las 7.